Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bienvenidos todos. Lo reiteramos y claro, de manera especial a los que reciben y participan de la transmisión. No solo la reciben, sino que están participando junto a nosotros en la alabanza, en la adoración, en participar de la palabra y seguro también después de las oraciones. Mientras nosotros nos reunimos y compartimos aquí en cada mesa un poco más de charla y de reflexión para luego tener un tiempo especial de oración, quienes participan de sus hogares porque no tienen el tiempo suficiente para llegar al encuentro o por alguna otra razón circunstancial, entonces están participando allí también de la oración en donde estén o allí en sus casas también. Así que sean todos bendecidos. ¿Sabe? Hay en primer lugar la necesidad de dar gracias a toda la iglesia por los saludos en relación al cumpleaños de mi esposa del último domingo. Así que, bueno, muy amables y muchas gracias. Bueno, obviamente que la mayor gratitud proviene de ella, pero yo no puedo tampoco dejar de hacerlo y reconocer a todos por eso también. Bueno, hay muchos temas en la Biblia, ¿verdad? Bueno, infinidad de temas. No obstante, algunos temas parecieran que se tratan con mayor frecuencia, y esto es porque tienen diversas perspectivas desde las cuales se pueden estar viendo. No es siempre el mismo mensaje y la misma reflexión sobre los mismos temas, ¿no es cierto? Son los mismos temas, pero son diferentes ángulos, diferentes enfoques, diferentes enseñanzas que se derivan de ello. Y hay algunos temas que, por supuesto, se tratan con mayor frecuencia. Esto porque para Dios también es el propósito de hacernos reconocer y recordar la importancia que esos temas tienen para nuestra vida espiritual, para nuestra comunión con Él, para poder alcanzar a experimentar todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que conlleva el haber recibido una vida nueva, una vida abundante, además de que es eterna, ¿no es cierto? Así que Él quiere que hoy mismo, en cada momento, estemos disfrutando cada vez más de nuestra relación y de nuestra comunión con Él. Eso es básico en la vida cristiana, eso es la vida cristiana, comunión con Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que eso es lo que debemos desarrollar y seguir prestando atención en nuestra vida. Por eso el tema de la oración es un tema que nunca vamos a dejar de escuchar, porque nunca se agota, además, ¿no es cierto? Pero también por este otro aspecto. Hay diferentes perspectivas para verlo, pero todas ellas están destacando la importancia, la centralidad que tiene para el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Cómo poder pensar? Es algo ilógico pensar que se puede crecer en la vida espiritual y no practicar una vida de oración consistente y dinámica que estemos disfrutando, ¿no es cierto? Bueno, esta es la razón por la que algunos cristianos, al menos, no lo reflejan en sus propias vidas. Esa vivencia, esa relación, ¿no es cierto?, con Dios, también alcanzada y desarrollada por medio de la oración, aunque no únicamente por medio de la oración, y luego se manifiesta. Cuando usted ve un cristiano que está muy apagado, permanentemente indeciso, muy apático, que le cuesta reconocer lo que hay que reconocer y cuál es el camino, y se ve enredado permanentemente en cosas, y a veces también en el pecado, usted va a estar viendo al mismo tiempo seguramente un cristiano que no practica la oración como una herramienta y un instrumento para estar en comunión y en relación con Dios, ¿verdad? Así que una relación directa entre una cosa y la otra. Bueno, para otros cristianos, o para algunos otros cristianos, directamente la oración parece estar ausente en sus vidas. Para otros cristianos, podría ser que aparece solo en el momento en que nos va mal y estamos desesperados y ahí elevamos a lo mejor algún tipo de oración, ¿verdad? Para otros, quizás sí, oran, pero bueno, parece que las oraciones no llegaran ni al cielo raso de la casa, dicen algunos, no llegan al techo, y menos a la presencia de Dios. Suponen eso, ¿no es cierto? O eso es lo que experimentan. Sienten que sus oraciones están en el vacío. Para otros, la oración es casi algo repetitivo y aburrido, ¿no es cierto? Y por eso quizás oran siempre de la misma manera, repiten las mismas frases, expresiones, etcétera. Así que posiblemente por eso sea que es aburrida o aparentemente aburrida, o es lo que a algunos les parece esta perspectiva. Bueno, hay otros cristianos que, por supuesto, sostienen esa consistencia en el desarrollo de la vida de oración y, por tanto, sus vidas espirituales son dinámicas, reflejan esa actividad de oración que nos lleva a la comunión y a la presencia, al compañerismo con Dios. Se deja notar, se deja ver. Bueno, Habacuc fue un profeta de Dios que le tocó desarrollar su ministerio y su tarea hacia el 610, entre el 610 al 600 antes de Cristo, por supuesto. Así que profetizó ya para esa época el reino del norte. Recuerda que el reino de Israel se dividió luego de Salomón, así que apareció el reino del norte con 10 tribus, llamado el reino de Israel, y el reino del sur con 2 tribus, llamado el reino de Judá. El reino del norte fue conquistado por los asirios y toda, bueno, la mayor parte de la población fue dispersa y, bueno, fue llevada en cautividad. Y luego, más tarde, aparecen, bueno, los ninivitas como un imperio importante, pero luego ya para esta época, el 600 y un poquito, ya entrando en el 500 y pico, aparecen los babilonios. Y los babilonios primero conquistan Nínive, destruyen Nínive. Así que se levantan como la nación más poderosa de aquella época y comienzan a apuntar también contra el reino de Judá, ¿no es cierto? Que más tarde, por supuesto, va a caer, Jerusalén va a ser tomada, destruida, el templo también, y nuevamente los israelitas que todavía permanecían allí en el reino del sur, en Judá, también son dispersos, ¿no es cierto? Lo que se llama la cautividad babilónica, etcétera, etcétera. Para esa época está profetizando el 610 aproximadamente Habacuc. Y Habacuc, al ver el contexto, las circunstancias, etcétera, lo que hace es, en primer lugar, revelar su comunión con Dios, porque inmediatamente recurre a la oración. Así que ya se nota que la oración para este profeta no era algo como casual, accidental, de conveniencia o de momentos donde las papas quemaban. Está notando que esto era una práctica natural de su propia vida. Estaba incorporado en su vida como la respiración para los seres humanos. No hacían ningún esfuerzo para respirar y tampoco para orar. Así que desde esta perspectiva debemos ver la oración. No como algo que tenemos que hacer, como si fuera una carga, un peso, sino como algo que es parte de nuestra relación con Dios. No puede salir de allí. Así que él recurre a la oración y presenta la condición de su corazón y lo presenta como una queja, ¿no es cierto? Bueno, esto está dando cuenta de otras cuestiones que ahora vamos a desarrollar muy brevemente, que tiene que ver con la honestidad, la veracidad en lo que Habacuc estaba exponiendo delante de Dios. Y es un componente muy importante, porque nuestra relación con el Señor nunca puede haber falsedad, hipocresía, fingimiento, ocultamiento, disfrazando nuestros sentimientos, emociones u otras cuestiones delante de Dios. Primero, porque Él conoce todo, y segundo, porque no debemos hacerlo, es una falta de respeto. Entonces aquí lo que vemos es una relación con Dios muy, muy estrecha, muy íntima, que por la cual Habacuc nunca se sintió como temeroso de que Dios lo iba a castigar si él le decía, tengo una queja contra vos. No, ningún problema. La queja estaba implicando su inquietud, su necesidad de encontrar una respuesta a por qué le estaba ocurriendo eso al pueblo de Dios, que todavía no entendía, quizás Habacuc tampoco, de que estaban siendo disciplinados por Dios, como lo fue el reino del norte también, por su desobediencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí está él, parece, che, pero ¿por qué nos está pasando esto si somos tu pueblo y dónde estás vos, etcétera? Así que esa es la queja en definitiva. Pero lo usa solamente como un medio de comunicación, y eso es lo que es la oración. Es un medio para comunicarnos con Dios, para desarrollar nuestra relación con Él. En Habacuc 2.1 Dice, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. A mi oración, póngale, en lugar de las quejas. Y estaré atento y vigilante, dice él, a la expectativa, como lo está el centinela en su puesto, muy afirmado, muy atento a todo lo que puede ocurrir, para ver qué me dice el Señor. Necesitamos ver qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Necesitamos como congregación seguir viendo qué es lo que nos dice el Señor en cada situación, en cada circunstancia, frente a cualquier necesidad. Y esto es algo de lo cual a veces ni siquiera nos ocupamos o nos preocupamos. Andamos aún en la vida cristiana, un poco a tientas o lo que me parece, pero sin saber verdaderamente qué es lo que nos dice el Señor. Y tomamos decisiones y no sabemos qué es lo que nos dice el Señor. ¿Y qué respuesta da a nuestra inquietud o a lo que le presentamos en la oración? La oración entonces es parte de nuestra relación con Dios. Es parte de nuestra relación con Dios. Es un medio de comunicación con Él a través del cual usted y yo le podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestra voluntad y nuestras necesidades. Le podemos expresar todo. Es un medio de expresión, un canal de expresión a Dios. Muy valioso. Y con ello estamos comunicando todas estas situaciones o condiciones. Cualquiera sea el tipo, a veces son emociones positivas, gratas, agradables, y otras no tanto, como era aquí en Habacuc, una especie de queja. Pero igualmente la oración es un medio para expresar y canalizar eso, no para guardarlo, no para ocultarlo. Si Dios le hubiese preguntado a Habacuc, che, Habacuc, ¿cómo estás? Ah, genial, no sabes, estoy de 10. No, no. Él iba a ser honesto y sincero como lo debemos ser nosotros. De hecho, la oración lo está marcando. Aún como para llegar a expresar una queja a Dios. Su verdadero estado y su condición. Estoy triste, no entiendo nada. ¿Pero qué estás haciendo? No te entiendo a vos. Lo que fuere. Bueno, es así por algunos cristianos no disfrutan de la oración. Por diversas razones, la oración no ha llegado a ser lo que debiera en la vida de todo cristiano. Algo imprescindible para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Una de las maneras de poder profundizar nuestra relación con Dios y así llegarle a conocer más. Y claro que usted está aquí y está revelando que para usted la oración es algo importante y algo muy valioso. Quiero, en todo caso, ayudar a reflexionar a que lo sea desde la perspectiva que Dios nos está enseñando, al menos en esta noche, a través de este texto. Y que, en todo caso, todos tengamos oportunidad de disfrutar de esa vida de oración, teniendo en cuenta esas mismas cosas, ¿verdad? Y que no constituya como, bueno, aquí estamos y disfrutamos y compartimos, charlamos, oramos. Bueno, pero después hay una vida de oración personal, privada, íntima, en nuestras casas durante el resto de la semana o durante el resto de los días. Y no es el único momento donde oramos y desarrollamos oración, ¿verdad? Así que se trata de eso. Si es lo mismo en casa, que lo mismo que pudiera ser acá, ¿verdad? Así que debemos tener en cuenta que uno busca contactar y comunicar con las personas que son importantes y que ama. Uno quiere compartir, charlar, expresarse, lo que fuera, el estado de ánimo que sea, las circunstancias, con aquellos, y lo hace con aquellos que ama o considera importantes en la vida, ¿verdad? No sabe, me está pasando esto, o te quiero contar esta novedad. Bueno, todo eso, uno lo hace con las personas que considera importantes en su propia vida o para su propia vida y a las cuales ama. Así que la oración para nosotros es lo mismo. Está revelando si Dios llega a ser, en todo caso, tan importante para nosotros y a quien amamos tanto que no podemos dejar de hablar con Él y orar y hablarle y decirle todo lo que nos pasa. Entonces, ¿amamos verdaderamente a Dios? Porque la calidad de nuestra vida de oración es una evidencia de ello. Y dije, calidad de vida de oración. Hay quienes oraban en la Biblia, lo menciona, ¿no es cierto? Pero dice que ni siquiera fueron oídos por Dios porque su oración provenía de un corazón apartado de Él. Lo único que les importaba no era Dios y entrar en relación con aquel a quien amaban verdaderamente, sino quedar bien delante de los oyentes, figurar y buscar el aprecio y aprobación de los demás. Así que no solo se trata de orar, hay que orar como corresponde. Habacuc vio cómo el pueblo de Israel estaba siendo dominado y sometido por otra nación, los babilonios, ¿verdad? Y quería saber por qué Dios lo estaba permitiendo, por qué pasaba eso. Y ora, se acerca a Dios, se comunica con Él y le hace saber su queja. La manera en que lo hizo entonces representa un buen modelo, ¿no? Presenta algunos elementos para que podamos considerar en nuestra propia vida de oración y darnos cuenta hasta qué punto están presentes en nuestra vida de oración o de qué manera los podemos ir implementando y desarrollando de aquí en más, ¿verdad? Así que de eso se trata. Mire, en primer lugar pareciera que Habacuc buscó un lugar apartado. En otras versiones de este texto de Habacuc 2:1 dice: subiré a mi torre de vigilancia, estaré en mi puesto de guardia, dice otro texto, otra versión bíblica. Aún otra: estaré listo en la torre de defensa. Mire cuántas cosas relacionadas a ese ámbito de oración, ¿verdad? Me ubicaré sobre las murallas. Otra todavía dice: como un centinela en su puesto. Así que Habacuc buscó un lugar para encontrarse con Dios a solas. A solas implica alejado de todo el movimiento, de todo el gentío, de la muchedumbre, del pueblo, de las demás voces, del bullicio, del mundo, etc. Y a veces, una de las razones por la que no escuchamos hablar más a Dios en nuestra vida es porque estamos rodeados de ruido. Y siempre entonces parece que está o la televisión encendida, tenemos los auriculares puestos o pendientes del sonido en el celular, si alguien nos está mandando algo. De tal forma que a veces incluso si yo estoy orando, dejo de orar para ver qué me está mandando el mensaje en el celular. Bueno, en Lucas 5:16 dice: así que Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar a solas. ¡Wow! ¡El Hijo de Dios! Pero qué tremendo ejemplo nos está dando nuestro Señor. Él mismo, muchas veces, no era una vez cada mil años, que esto era algo extraño en la vida. No, era frecuente que lo vieran a Él alejarse de qué. Y del gentío, de las necesidades cotidianas, del ruido, de todo. Y se iba, ¿para qué? Para eso, estar a solas con el Señor y el Padre y orar. Porque para él también era una necesidad de la cual no podría nunca renunciar, ni apartarse, ni descuidar. Y si lo era para él, ¿por qué no para mí? Buscar un lugar alejado del ruido, un ámbito, un espacio, un sitio, un aposento alto, para usar alguna terminología bíblica, donde poder evitar las distracciones. Tener 10 minutos, 15, al menos, donde no ser distraído por nada ni por nadie y poder permanecer concentrados y enfocados en Dios. No con la urgencia de poder llegar ahí y orar, mientras ahora estoy pensando, mientras estoy orando, pienso en qué tengo que hacer de comer, tengo que salir corriendo a buscar a los chicos en la escuela, tengo que... Tenemos que disfrutar de nuestra vida de oración, apartarnos de las urgencias para poder prestar atención a lo que es realmente importante en nuestra vida. Y muchas urgencias nos apartan de lo que es importante en nuestra vida. Y nunca alcanzamos lo importante para completar un montón de urgencias que en algunas no tienen tanta importancia como esta. En segundo lugar, hay que aprender a calmarnos. después de encontrar o retirarnos, de encontrar ese lugar y retirarnos al mismo, necesitamos calmar nuestros pensamientos y nuestras emociones, aquietar nuestro corazón y nuestra mente, ¿no es cierto? Hay que bajar las revoluciones, hay que bajar cuatro cambios, hay que aquietarnos. Y si es necesario, lo podemos hacer también en oración, compartiendo y confesando ese estado de ánimo, desahogándonos delante del Señor. Y después comenzar nuestra oración. El mundo a nuestro alrededor es tan ruidoso que a veces nunca podemos escuchar la voz apacible y delicada de Dios, ¿no es cierto? Por eso lo tenemos que procurar, lo tenemos que buscar. No que sea algo casual y lejano, incierto. Muchos no escuchamos a Dios porque estamos demasiado acelerados. Y el Salmo 46:10 dice, quédense quietos un instante y sepan que yo soy Dios, dice Dios. Así que si queremos escuchar a Dios hablar, no deberíamos simplemente alejarnos a un lugar quieto y reposado. También vamos a tener que calmarnos, calmar nuestra mente, nuestras emociones y descansar aún físicamente a veces, ¿no es cierto? 10 minutos, 5, 10, 15. Ahora que estoy en esta situación, que encontré ese lugar, ese espacio, ese tiempo, ese momento, para cada uno será diferente y está bien que lo sea. No hay una hora prefijada, no hay un lugar prefijado, no hay un día prefijado. Usted establézcalo, pero establézcalo. Y luego de entonces aquietarme, calma, calma. Ahora exprese su oración. Eleve su oración, haga conocer su oración. Y una oración, como sabemos, no es repetición de palabras. A muchas personas no les gusta orar porque terminan repitiendo lo mismo una y otra vez. Pues entonces, no lo repita. No cambian sus necesidades día a día. No cambia su estado de ánimo. No cambian sus inquietudes. Entonces, cambie su manera de orar. ¿Cómo va a orar lo mismo que oró ayer, anteayer y...? Orar es comunicarnos, hablarle a Dios y compartir con Él lo que hay en nuestro corazón. Y eso cambia permanentemente. O si es gozo, alegría, gratitud, renuévela. Alabanza, renuévela. Para Habacuc su oración fue una especie de queja. Pero nosotros podemos compartir y comunicarle a Dios nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nunca podría ser aburrido. No pasan cosas en su vida. Todo el tiempo nos pasan cosas. Por lo cual podemos siempre estar allí muy cerca de Dios. Como dijo Habacuc, che, escúchame, ¿cómo es la mano? ¿Por qué? Bueno, lo que fuere, vio. Exprésese. Sea honesto, seamos sinceros delante de Dios al expresar nuestras oraciones. A veces ni siquiera lo hacemos con los que están más cerca nuestro, que están también allí para ministrarnos en el nombre del Señor, siendo instrumentos del Espíritu de Dios para bendecir nuestras vidas en cualquier situación. Pero ¿cómo no vamos a dejar de hacer con Dios y expresarle verdaderamente lo que sentimos? ¿Por qué si no estamos mal y si estamos tristes, angustiados, decaídos, le vamos a decir está todo bien de 10 de 10? Así que Habacuc lo que hizo fue revelar la sinceridad de su corazón, la sinceridad con la que usted y yo debemos orar. Él no escondió nada, no fingió, no disfrazó su queja. Señor, tengo una pequeña consultita para hacerte, pero aleluya, gloria a Dios. O quería hacerte una sugerencia, no es una crítica, no, porque la crítica es pecado y en todo caso es constructivo. No disfrazó nada, le dijo, ¿sabe qué? Tengo una queja. Y estuvo bien. En ningún caso de este versículo, ni en el texto, en el libro de Habacuc, hay un reproche de parte de Dios hacia su hijo Habacuc. Pero, che, qué barbaridad, ¿cómo me hablas así? ¿Cómo que tenés una queja contra mí? De ninguna manera. lo cual está indicando que Dios, por supuesto, nos entiende, nos comprende y aún de una manera respetuosa le podemos hacer saber a Él la condición en la cual estamos. Esto no lo entiendo, Señor, me saca de... Y está todo bien. Mire, Dios se deleita y se goza profundamente cuando sus hijos se acercan y se comunican con Él. No sé cómo describir esto en Dios mismo, ¿no es cierto? Pero Él se llena de felicidad toda vez que usted, cada uno de sus hijos e hijas nos acercamos a Él para poder comunicarnos con Él y hacerle saber lo que le querramos hacer saber. Él se goza, se llena de alegría. Él lo disfruta. Disfruto yo de ese acercamiento en oración a Dios, o veo la oración desde la otra manera. En cuarto lugar, ya elevé mi oración, ya me desahogué, dirían algunos, ya le dije todo, le canté las 40, lo que sea. Bueno, ahora prepárese para escuchar a Dios, porque el que habló hasta aquí fue usted. Ahora, como decía Habacuc, voy a estar atento a ver qué es lo que dice Dios. Porque eso es lo importante. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Voy a ver qué me responde Dios. Eso es lo importante, eso es lo valioso. Eso es lo que tenemos que obtener, eso es lo que tenemos que recibir. No fue solo una catarsis psicológica para que usted se desahogue y siga en la vida como si nada. No, es una relación viva de persona a persona. Y Él tiene interés en escuchar qué pasa en su vida, en su corazón. Porque tiene interés en hablarle respecto a esa situación que usted le está planteando. En otra versión de ese texto de Habacuc dice, ya te he presentado mi queja y ahora me voy. No. Y ahora dice, voy a estar muy atento, estar muy atentos después que oramos. Voy a esperar tu respuesta, decía Habacuc. Y esta es la actitud que usted y yo debemos asumir siempre después que elevamos algún tipo de oración a Dios. Ahora voy a estar muy atento. Ahora voy a ver qué me vas a responder. Bueno, no siempre, como usted sabe seguramente por experiencia, no siempre la oración se contesta al instante. Normalmente habrá que esperar con paciencia sus palabras y respuesta. Así que no se apresure. No tomemos decisiones antes de tener la respuesta de parte de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. Evitemos confundirnos con otras voces, que es muy fácil después, ¿no es cierto? Escuché por ahí un mensaje que decía esto. Dios me está diciendo que entonces tome este camino. ¡Wow! Espiritualizamos cosas, pero más bien es nuestra ansiedad y nuestra necesidad de urgencia la que nos está llevando a tomar errores, a cometer errores o a tomar caminos equivocados, porque aún no hemos escuchado a Dios verdaderamente. Así que debemos evitar confundirnos con otras voces de quienes fueren y que no nos gane nunca la ansiedad. Esta es algún enemigo que se levanta por allí que tenemos que doblegar. Así que debemos en nuestra vida de oración adquirir sensibilidad y expectativa para ver. Ahora voy a ver tu respuesta. Descubrir la manera maravillosa en que Dios te hablará y te mostrará su gracia, su misericordia, su fidelidad, su amor y su poder. En la respuesta que te va a brindar va a venir demostrado todo esto y más también. Tenemos que estar a la expectativa y relacionar encuentros o sucesos aparentemente casuales con la posible respuesta de Dios. Por eso es como que tenemos comunicación abierta, es como que la relación no se corta nunca. Estamos permanentemente allí para poder darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. Es parte, quizás, o la respuesta que estábamos esperando. Y reconocerla como tal, para no equivocar. Y difícilmente a veces relacionemos lo que nos pasa alrededor en la vida, un encuentro con un viejo amigo, un hermano en Cristo de muchos años atrás. ¿Qué es lo que ocurre? Uno dice, mirá qué casualidad, hoy me encontré con... Y nunca lo relacionamos o terminamos de relacionar. O analizamos si tiene algún tipo de relación con esta respuesta que aún seguimos esperando con mucha paciencia y gran expectativa. Algo que nunca o pocas veces sucede es que no complementamos esta petición y esta oración con la lectura atenta de la palabra de Dios. Él nos habla por medio de la palabra y el Espíritu Santo nos guía e ilumina en este sentido. Y muchas veces la respuesta a estas oraciones que estamos haciendo está acá en la palabra. Pero claro, como yo a la palabra recurro poco, nunca descubro que acá estaba la respuesta. Y Dios me estaba hablando en este texto que hoy estoy meditando, leyendo, y entonces no ocurre. Porque no complemento esta búsqueda con la lectura atenta de la palabra de Dios. Así que algunos no solo hacen de la oración algo esporádico, sino que también leen y meditan muy poco en las Escrituras. Y eso nos convierte en cristianos débiles, con poco desarrollo espiritual, muy vulnerables al mundo y al enemigo, y sobre todo, sin posibilidad de experimentar el amor, los propósitos y la bendición del cielo en nuestras propias vidas. Por último, debemos disfrutar oír a Dios. Disfrute su vida de oración, su comunicación hacia Dios, pero debe disfrutar igualmente o más de oír a Dios, escucharlo a Él, ver cómo Él responde, descubrir cómo Él contesta tus peticiones, tus inquietudes, tus necesidades, tus deseos, etcétera, etcétera. Debemos alegrarnos siempre por su respuesta. Y a veces, uy, mirá lo que me respondió el Señor. Y casi que lo hacemos, sí, bajo negativismo, pesimismo, queja no expresada, ¿no es cierto? Yo, bueno, está bien, gracias, y era esto lo que tenés. ¿Cómo? Dios siempre tiene lo mejor para tu vida. No lo podemos dudar. Sea lo que fuere, yo puedo entender cualquier otra cosa, pero mi Dios siempre obra para mi bien, para tu bien. Y debo aprender a aceptarlo por la fe y alejar cualquier espíritu de estos otros. El de la tristeza, el del bajón. El de, no, viste, a mí no me bendice tanto. ¡Wow! Debemos alegrarnos por la respuesta de Dios. Dios, todopoderoso, soberano. Que está respondiendo a mí. Nada. Solo su Hijo, por la gracia de Él mismo. Y Él está demostrando su interés en mí, su presencia permanente a mi lado, su misericordia, su gracia, su amor. Él me lo está demostrando y yo estoy ciego, estoy mirando por otro lado. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy concentrado? Que no alcanzo a aceptar la respuesta de Dios, sea cual fuere. Él vela por nosotros, Él vela por usted, por cada uno. Sus palabras, en respuesta a esas inquietudes y en cualquier otra circunstancia, siempre son verdad. Su palabra siempre es sanidad, siempre es libertad, siempre es victoria, siempre es bendición. ¿Acaso yo voy a osar quejarme de la respuesta de Dios? No me doy cuenta de lo que significa esa respuesta para mi propia vida. Por eso debemos en todo caso cambiar, si estoy enredado en alguna de estas cosas, y valorar, alabar y agradecer el poder comunicarme con Dios. Ser oído además. Y poder tener una respuesta de su parte. Para bendición mía. Normalmente, sus respuestas vienen acompañadas de un abrazo de nuestro Padre sobre sus hijos, sus hijas, cada uno de nosotros. Él nos responde y dice, che, qué bueno que viniste acá al desierto, acá estamos solitos, viste, qué bueno. ¿Me escuchás bien, no? Sí, claro, clarito. No. Che, qué bueno que abriste tu corazón. ¿Sabes qué? Para esto, aquello, lo otro, bien, pum, pa. Y uno es ministrado por la palabra, por la respuesta. Y ahí dice, dame un abrazo, déjame darte un abrazo, te amo mucho, te quiero mucho. Che, voy a estar siempre a tu lado. Dios disfruta su comunión y su relación con sus hijos como un verdadero padre. Y yo como hijo y usted como hija. Por último, compartamos con otros nuestras experiencias relacionadas a la oración. Contémoslo a las demás. Che, ¿sabe qué? Estuve orando por esto y pasaron 20 años y ¿sabes qué? Encontré la respuesta del Señor. ¡Wow! Compartilo con otros. Sí, ¿sabes? Estuve orando por esto y antes de lo que me suponía, el Señor ya me respondió. Necesitaba un trabajo, algo, estaba muy apretado y ya me echaron y qué sé yo. Pero bueno, yo no me quejé, estuve tranquilo, puse paz en mi corazón y lo busqué a él y le pedí, Señor, abrime una puerta. ¿Y sabes qué? Antes de lo previsto ya estaba en un nuevo trabajo, mejor que el anterior. ¡Wow! Compartilo con los demás. Compartí, a mí me cuesta orar. Compartilo. Compartamos nuestras experiencias relacionadas a la vida de oración, que es lo mismo que decir relacionadas a nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo. Estamos estancados, estamos con luchas, tenemos tentaciones, nos cuesta encontrar lugar apartado, el momento del día, qué sé yo. Compartamos con otros, eso está bueno y nos hace bien a todos. Y al mismo tiempo, escuchemos lo que otros comparten y han vivido al respecto. Porque tanto lo uno como lo otro fortalece nuestra fe. Y uno después dice, mira, no era el único yo que me pasaba esto. El otro, la otra persona también dijo algo parecido. Ay, no somos los únicos. Pero estamos aquí para ayudarnos a mejorar, a crecer, a ir más allá, a vencer obstáculos. Eso fortalece nuestra fe y finalmente, claro, edifica nuestra vida espiritual. Y vamos a encontrar en la oración lo que debemos encontrar. Algo natural, algo que surge naturalmente. El deseo de comunicarnos con aquel que nos amó, nos ama y nos amará como nunca lo podría hacer nadie, sino solo Él, nuestro Dios. Aquel que nos vino a buscar cuando estábamos en el pozo. ¿Se acuerda, no? Me acuerdo. Él vino. Tengo algo para vos. Te lo puedo dar, te lo puedo brindar. Me dejas rescatarte, redimirte, me dejas salvarte, me dejas abrazarte, me dejas hacerte un hijo mío, una hija. Eso es la oración en definitiva. Lo que me lleva al corazón de mi Dios, que me permite conocerlo más y poder crecer y desarrollar esta vida que Él me ha regalado. Incomunicados es imposible. Insisto, usted lo va a notar, es muy fácil reconocerlo. Un cristiano que mantiene su vida de oración dinámica y la desarrolla de esta manera, o aquel que está ausente en la oración. Se nota, como cuando usted ve una planta, una flor, que crece con fuerza y da flores radiantes, luminosas, de mucha vida, y da fruto, o plantas que están medias caídas, mustias. Se nota. Sea cada uno de ustedes bendecido por el Señor. Vamos a orar, y con esto va la bendición también para los que han participado de la transmisión, a quienes también saludamos en el nombre del Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de recibir tu palabra, de ser alentados, de ser guiados a prestar atención en nuestra vida para que, Señor, el estilo de vida de este siglo, de este tiempo, de este mundo, Señor, no, no cause efectos negativos en el desarrollo de nuestra vida espiritual, que podamos estar atentos, vigilantes, que podamos velar por nosotros mismos, sobre todo en este aspecto de la oración, Señor, como algo tan precioso, como un privilegio, un regalo tan, tan valioso que nos has dado, Señor, el poder ir a buscarte, el poder abrir nuestro corazón con confianza, poder expresarte todo lo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, poder allí encontrar quien nos comprende, nos entiende, quien va a recibir, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, siempre que vas a estar siempre dispuesto a respondernos, a hacer oír tu voz, Señor, y a revelarlo, y también, Señor, a guiarnos por esa senda y esos caminos que ya tienes preparados para nosotros. Señor, que lo valoremos cada día más. Señor, que pues, podamos implementar aquellos aspectos que aún nos hacen falta, que podamos seguir creciendo por medio de la oración en nuestra vida espiritual. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.